Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Lijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. ¿Y cómo la voy a extrañar a Graciana hoy? Me contaron igual que el programa pasado. Yo el programa pasado no vine porque estaba enfermo. Y me contaron de las andanzas de Graciana con el que vino la semana pasada, con Emilio Ruchansky, que bueno, ya quedará tiempo para charlarlas. Hoy tenemos una hora libre muy bonita. No sé cómo le dirán en Cuba. ¿Cómo se le dice cuando vos tenías clase de una materia horrible en la escuela, química o física, y faltaba el profesor? No, ¿hora libre? ¿O tenía algún nombre? No, nada, era como el receso. Lo que pasa es que allá era o no casi faltaba. Difícil que faltara, claro, un profesor. Es verdad. Yo no tengo mucha cultura de faltar. Eso de faltar, de ver incluso, porque en otros lugares veo también. Acá, por ejemplo, veo mucho eso. Acá faltan bastante. Falta, sí. Bastante. Los niños, pues, ¿qué cosa? Yo veo un poquito, no van a la escuela. La mano no llega, ¿no? Yo nunca tuve eso en mi. Claro. Porque también, como igual tiene que ver con el cómo está diseñada la sociedad también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué patrones, ademanes que tiene la sociedad en una época, ¿no? Bueno, acá le llamé. Allá era así. La gozadera, el momento de recreo, porque imagínate, nosotros estábamos todo el día en la escuela. Claro. Mi mamá se iba al trabajo y desde las 8 de la mañana, o sea, primero desde las 8, 7 y media, ya uno está en la escuela. Mira, bueno, estamos hablando con Yusimil López. No, con Yusa, con Yusa. Yusa. Estás hablando con Yusa. Yusa, no digo el nombre. No, es que realmente no es. Nadie, o sea, te dice así. Tú estás acá hablando con Yusa, no con Yusimil López. Bueno, con Yusa. O sea, aunque sea soy yo, pero o sea, es mi nombre que uso para todo el mundo. Solo ni mis padres ya me dicen así. Así. Entonces, Yusa. O sea, listo. No me siento identificada. O sea, me siento identificada cuando me lo dicen pero bueno, pues, siempre para todas las cosas de prensa, todas las cosas, siempre es Yusa. Yusa, pues si no pongo mi nombre en vez de poner Yusa para venir a tocar. Muy bien. Está viniendo acá, es la música, el artista y eso. Bueno, nosotros le pusimos hora libre al programa, primero porque es eso, acá se le dice hora libre a cuando falta el profesor, pero además porque es una horita que nos damos de charla la semana con algún entrevistado que tengamos ganas y rompemos un poco la rutina así, charlando un rato de la vida. Bueno, ¿cómo estás? Todo bien, corriendo, maravillosa, llegando de viaje, les estaba contando ahora mismo a ustedes allá afuera que vengo de meses, realmente de varios meses de gira, que bueno, que va a ser su cierre ahora en La Habana el 18 de diciembre, uh-huh, en Casa de las Américas, pero antes va a haber un cierre acá, que también que trataré de ir acordándome así en todo el tiempo que tengamos juntos, así ahora esta radio, así, que va a ser el 19 de noviembre en la sala Néstor Kirchner, ahí en el Centro en la Cultural. Sala Argentina, así en el Centro Cultural, y va a estar re lindo porque va a ser como un homenaje también a la cultura afro también, que es parte también de la sonoridad también que yo encontré acá en Argentina. Uh-huh. O sea, esa parte también que se ha mezclado de los cueros, pues va a haber invitados re lindos, como la compañía de danza de Juan Saavedra. Entonces sí, vamos a bailar, va a haber boleadora, va a haber bombos legüeros, va a ser una fiesta de fin de un poco de gira que tiene que ver conmigo acá en Argentina, ¿no? ¿Y cómo haces esa fusión entre lo afro y esto que vos decís? Es más lo folclórico argentino, sí, lo criollo. Esa parte folclórica argentina es la afro de Argentina. Hmm. Porque son los sonidos que vienen de Santiago del Estero. Claro. O sea, era el 2% de la afrodescendencia de la cultura argentina que existe y es real. Hmm. O sea, me acuerdo cuando yo hice, a mí me convocaron para un proyecto de cultura de nación que tenía que ver con el hecho de la aceptación un poco de reconocer todo lo que ha sido legado en los procesos de colonia, de desarrollo cultural de cada región. Y me acuerdo cuando, y este, como todo tenía que ver con el programa de afrodescendencia, y bueno, me convocaron a mí como una artista fuera un poco de la historia cultural de este país, ¿no? Que tiene que ver, yo tengo otra tradición personal, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo que es afro, con lo que es folclórico. O sea, en Cuba ya los folclóricos son muchas cosas, no tiene que ver con lo mero folclórico de la danza folclórica cubana, por ejemplo. Sí. Sino hasta folclórico ya es un concepto de algo que es como de pasado o algo así, ¿no? Ya tiene un código más, más moderno, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, cuando empecé a hacer ese estudio, fue muy lindo porque entonces yo tuve que ponerme a estudiar todo lo que tenía que ver, dónde estuvo la presencia negra en Argentina. Entonces, bueno, empecé a estudiar un montón de libros, un montón de información, me mandaron muchas cosas de ahí de Cultura de Nación acá, del proyecto de ese grupo. Y entonces me enteré de muchas cosas, bueno, de toda la presencia negra que hubo realmente acá, y como también esa presencia negra es la que da como nacimiento el legüero. Hmm. Que viene de ese lugar. Esos son los que luego, por supuesto, como todos los procesos de transculturación, van pasando a lugares que va quedando una descendencia, como hoy la música cubana. Hmm. Bueno, la música cubana no es lo negro. La música cubana tiene muchas aristas igual. Tiene la arista de la mezcla de la música española con la música africana, que dio como resultado géneros como el son, pero la música francesa con la música más de la aristocracia cubana dio los géneros como el danzonete, el danzón, que vienen de la escuela francesa, donde se incluyeron los instrumentos de viento, claro, que fueron integrándose en la cultura cubana, como la colonia inglesa también aportó. O sea, las tres colonias que tuvo Cuba, inglesa, francesa y española, uh-huh, que fueron las tres que marcaron. Y eso quedó todo. Eso, digamos, quedó todo de Gustavo. Lo que pasa es que en un país con 11 millones de habitantes, una islita de 1,000 metros, o sea, de 1,000 kilómetros, sí, 1,000 metros, 1,000 kilómetros, a lo largo, ahí todo se procesó y pasó a formó parte de una nueva sonoridad, una nueva identidad sonora. Que incluso yo no puedo, por ejemplo, decirte, bueno, esta música afrocubana viene del ritmo de Nigeria, porque no existe eso en Cuba. Claro, ya está, se fusionó tanto que... Eso no existe, claro, porque, por ejemplo, en mi persona misma yo tengo un montón de descendencia. Hmm. Tengo descendencia francesa, española, hindú, africana, tengo todas las descendencias de mi familia. Y, o sea, ¿y cómo fue imagino en ese momento de estudio de las raíces acá afro, en algún momento, encontraste algo que decís, bueno, acá hay un punto en contacto? Ese mismo inicio, porque había negros en esa... ese, digamos, fue el... No solo eso, sino porque yo empecé a ver, porque justamente hay una... Hay la el proceso colonial lo compartimos todos. Hmm. O sea, de hecho, todo, o sea, en Cuba no había ni negros, ni blancos, ni nada. En Cuba había aborígenes. O sea, entonces, en cada todo lo que sucedió con el proceso colonial lo sufrimos toda América. Uh-huh. Toda América se sintió todo ese peso de nuevas formas de educación, nuevas maneras de comportamiento, son, uh-huh, un montón de cosas que cambiaron. Y eso también, lo que pasa que en unos lugares, como acá, por ejemplo, con tanto espacio y la descendencia que vino también, vinieron italianos, vinieron, o sea, y eso llegó, formó parte, la parte negra, uh-huh, que había acá, pero vaya, efímera con respecto al tamaño de la población, que de hecho quedó sí, o sea, era, que, muy, era bastante quedó alto el como porcentaje. Que no existe. O sea, ahora, ¿y por qué pensás que esto que vos decís, que compartimos, digamos, y sobre todo, bueno, excepto Brasil, la portuguesa, digamos, de México para abajo, todos tuvimos la herencia española? ¿Por qué me sabes que hay tantos ritmos? Digo, porque porque todos vienen de una misma descendencia, son mismos, los ritmos es inevitable. Pero hay un montón, digo, el tango no tiene, o tiene punto de contacto con una bachata, no con la bachata, pero el tango sí tiene que ver con el feeling, por ejemplo, en Cuba, uh-huh, que es la música, no tiene que ver con el lunfardo, por ejemplo, pero sí tiene que ver con la nocturnidad habanera, supongo, de esos géneros como de artistas como César Portillo de la Luz, por ejemplo, que el maestro, esa canción no existió, que eran gente que cantaba, no ellos no tenían ningún recato para cantar sus canciones así, todas rajadas, de sí, noche, de tango. Y es lo mismo incluso en una época, en los años 40, por ahí, 50, en Cuba, en las tú escuchas, por ejemplo, grabaciones de esa época y encuentras acordeones, bandoneones que eran parte de las orquestas cubanas también. Y yo, o sea, para mí el tango no era una cosa ajena. O sea, yo siempre crecí escuchando tango viviendo en Cuba. O sea, no fue algo que yo no me enteré de Gardel cuando vine aquí. Me enteré de Gardel toda mi vida, como me enteré toda mi vida de Mercedes Sosa, de Alfonsina del Mar, todas esas cosas crecí yo con ellas. Nosotros todos los cubanos crecimos con Marilyn Walsh. Además, con Teresita Fernández, que era nuestra cantora de niños, nosotros a las 9 de la mañana teníamos un programa, que era un programa que era nacional, y a las 9 de la mañana, antes de receso, tenías una hora de clase de música, y entonces me acuerdo que yo estaba en Ciudad Libertad, que era un lugar gigante así, lleno, que era el antiguo cuartel de Batista, convertido en escuela, y todas eran casitas que eran diferentes escuelas. Estudié la parte primera de la primaria antes de ir al conservatorio, que fueron ahí mismo también en primaria, pero ya hice la preconservatoria toda mi vida después en conservatorio. Sí. Pero hasta ese momento, hasta cuarto grado, estuve ahí en esa escuela. Entonces, era una escuela gigante, era un país. Gigante. Lo conozco. Bueno, ahí en Ciudad Libertad nosotros nos sentábamos en las calles, viste que las calles estaban todas son cerradas. O sea, que nada más están los niños, ¿no? No hay autos, ni pasa nada. Entonces, nosotros nos sentábamos afuera de cada escuelita, en la calle, hacíamos así como una gran fila, pero todos sentados así en el piso, debajo de los árboles esos flamboyanes lindísimos que están llenos todas las calles de Ciudad Libertad. Y ahí nos poníamos, empezaba, y eso tenía bocinas en toda la escuela, en todo el complejo de Ciudad Libertad. Y a las 9 de la mañana, todo primaria, estábamos viendo, cantando canciones de Marina Walsh, hacíamos las pruebas de la blanca, la negra, esas cosas que eran parte del programa de educación. Claro. Qué lindo eso, porque por ahí no se da la inversa, ¿no? Digo, yo me pasó al estar en Cuba, que esto que vos contás, que conocían mucho de nosotros, y nosotros por ahí de chiquitos no. Digo, nosotros sí teníamos Marina Walsh, pero no nos llegaba alguna cantante infantil cubana o algún músico cubano, que por ahí empezaron a llegar después y en un formato más universal y no tan cubano. No sé si me explico. Sí, te entiendo, pero sí, sucede. Sucedió de esa manera, fue sucediendo. Pero bueno, hubo momentos en que hubo más unión, porque de hecho, por ejemplo, Mercedes Sosa siempre estaba en Cuba. Yo la vi a ella más veces de lo que vi a Silvio Rodríguez en Cuba. Claro, a Silvio Rodríguez lo vine a ver acá, en Argentina. Después de cuando, la última vez que creo que lo vi fue cuando tenía 12 años. Y de ahí pasaron 1000 años que nunca hizo más conciertos en Cuba. Claro, y lo tuviste que ver afuera. Y en momento ya cuando empezó a hacer conciertos en Cuba, ya yo estaba acá en Argentina, entonces no coincidía nunca. Y lo vine a ver en el Luna Park, cuando caí en el concierto de él, o sea, y toqué en el concierto de él con Santiago Feliu en Rosario. Qué lindo. Entonces, ahora nos vas a contar, porque tenemos que ir a una tanda. Estamos hablando con Yusa, tenemos una brevísima tanda y seguimos en esta linda charla. Hora libre. Hora libre. Los sábados, de 17 a 18, hay una pausa inquieta, escondida, entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escuchá. Ahí estamos. Esto es no solo un ratito libre en la semana, sino es como estar en casa, ahí guitarreando. Ahí estudiando. Sí, o por ahí esa nochecita, lucecitas bajas y alguien que toque la guitarra, tomar un roncito, una arecha. ¿Te gusta el ron? Me gusta, sí, alguna. A menos. Prefiero el whisky, pero el ron es... Ni whisky tampoco. También. Me gustó mucho, Arecha creo que se llamaba, uno que probé allá, que acá. ¿Cuál? No se consigue. ¿Arecha? Arecha. ¿Qué Creo que era leche. Bueno, no sé. Un roncito. Puede ser, puede ser. No, yo no tomo ron ninguno. ¿Nada? Así alcohol, así mucho, pues muy poco. ¿Cerveza? Más de vino. No, soy tampoco. No me gusta mucho el sabor así del alcohol. ¿Ah, sí? Sí, tomo así vino. Bueno, con un vinito. Un coñac cuando hay frío. Pero no me ni whisky ni nada de eso. Y Usai, ¿cómo es tu historia? ¿Por qué agarraste una guitarra? No sé, chicos, yo no era consciente de eso. Porque yo siempre me vi con una guitarra. Sí. Dice mi mamá que siempre ella dice lo mismo, que es como que era muy evidente que yo iba a ser, o sea, que me iba a dedicar por lo menos a la música, no sé, porque mi mamá es economista, nada que ver, estudió pintura, ajá, eso, ¿no? Entonces. ¿Y tu papá? Mi papá es ingeniero naval, o sea, nada que de ver. Barco, nada que ver. ¿Y algún tío, algo, muy familia? No, no, mis tíos por parte de padre son médicos, por parte de madre mis tías son geógrafas. Otra parte de mis tíos son deportistas, claro. O sea, que todos se dedican, mis primos son deportistas también, ¿sí? con vida de deporte, así que fuiste la única y mi prima, solo una prima mía que empezó estudiando música conmigo, pero después ella siguió para otra cosa. ¿Y cómo? Pero yo siempre, no sé, a mí siempre me gustó. Yo cuando era muy chiquitica me quedaba en casa de una. A veces me cuidaba una señora que vivía en el barrio, una galega, una gallega, uh-huh, que vivía ahí en mi misma cuadra, sí, que era muy amiga de la familia. Y, en La Habana, ¿no? En La Habana, sí, yo soy de La Habana. Sí. Y eso era en el barrio de Buenavista, que fue donde yo, cuando nací en Vedado, me fui ahí a ese lugar y después me viví en otro, en Alamar, que es otro barrio, uh-huh, un barrio de las playas del este de La Habana. Sí. Y ahora vivo en mi, que tengo mi apartamento en otro barrio cerca de ahí, en la Plaza Revolución, que es donde es mi casa, ¿no? La mía, la de Yusa Azul. Y entonces, pero cuando viví ahí en Buenavista con mi abuela y eso, mi mamá y mi papá, y a veces chiquita, así, mi mamá me cuidaba a esa señora Chen, que le decían Chen. Y en esa casa, ella y sus hijos todos tocaban guitarra. O sea, sus hijos todos tocaban guitarra. Ah, y había una guitarra ahí, pero igual, bueno, pudo haber una guitarra. No, porque mis primos iban conmigo también ahí. Y no les interesaba. Y entonces yo los veía tocando y yo agarraba la guitarra. Y ellos se me decían, ay, el negrito, negrito. Así me decían, ay, negrito, negrito. Y entonces me agarraban con la guitarra y yo iba con la guitarra y yo los imitaba. Y estuve así toda la vida porque ellos son como parte de mi familia, o sea, claro, son personas que ahora ya son, o sea, son, hicimos, somos familia toda la vida. Entonces, como que yo que fui creciendo, los imité. Mi mamá después vio que yo quería tocar guitarra y ella me pagó un profesor particular para que me diera clase de guitarra. Entonces, yo tenía un profesor particular y empecé con la guitarra ahí, a mis primeras canciones con los acordes, porque era un profesor que él era guitarrista acompañante de Elena Burke, que era una de nuestras grandes cantoras, intérpretes cubanas, como, o sea, estuvo mucho tiempo con Omar Aportuondo, o sea, estuvieron, uh-huh, pertenecían a un cuarteto muy famoso de los 40, 50, 60, bueno, eran el cuarteto Las de Aida, sí, de las cuales ellas dos eran parte de ese cuarteto, y Elena Burke tenía uno de sus guitarristas acompañantes, era Barreto, que era mi profesor. Y que profesor de muchos guitarristas clásicos que hoy son clásicos, porque era además preparaba a los alumnos para las pruebas del conservatorio. Sí. Lo estaba buenísimo, que mi mamá me tuvo con él como 2 años hasta que yo cumpliera la edad de hacer la prueba en el conservatorio. Uh-huh. Y entonces entré ya cuando que yo quería guitarra, incluso en Ciudad Libertad había círculos de interés de pintura, yo me metí en todo círculo de interés, pero el círculo de interés mío era el de guitarra, el de, sí, música. Entonces esperaba las 2 veces a la semana para atravesar toda Ciudad Libertad hasta el Teatro Manuel Ascunce, que estaba del otro lado, uh-huh, porque como primaria estaba del otro lado de Ciudad Libertad, atravesaba todo Ciudad Libertad hasta ahí en la Manuel Ascunce, que era donde estaban las aulas, y ahí estaban las aulas de música. De música. Y ahí íbamos, yo iba con Poppy, con mi amigo Eduardo, Eduardo Ramos, que con él fuimos juntos a la Círculo Interés, nos apuntamos al Círculo Interés nosotros dos, y después fuimos los dos a hacerle el examen. Él fue el que me puso Yuso a mí. ¿Ah, sí? Sí, cuando teníamos 6, 7 años. ¿De qué año estamos hablando? Año 76, 77. Ajá. Mira, y a partir de ahí hiciste el conservatorio. Claro, después entré en el conservatorio y ya toda mi vida en el conservatorio, hasta los 21. ¿Cómo es la, digo, porque, y también conozco de familia, mi hermano es músico, ¿cómo es la vida de un músico en Cuba? Bueno, de un músico de conservatorio. O de alguien que quiere estudiar música y dedicarse a la música. Bueno, es bastante tirana en ese sentido, porque yo pasé de tener vida así también, de que, por ejemplo, yo hacía actividades por la tarde, pero no daba clases. Uh-huh. Cuando entras al conservatorio, incluso son exámenes como de 3 meses, porque para ver cómo se comporta socialmente, porque el niño puede estar nervioso ese día. Claro. Entonces son exámenes de mucho tiempo, porque son escuelas que tienen un cupo bastante restringido. Uh-huh. Imagínate que en mi año éramos 12. Yo tenía un grupo, mi grupo de amigos de toda mi vida. Son 12 que entraron ese año al conservatorio. ¿De guitarra o de todos los instrumentos? No, de guitarra no, de cada plaza entran una, dos y entran 120 niños, 50. O sea que vos entraste una o dos de guitarra de tu generación. Es el primer escalafón de las 3 escuelas que la que hice la prueba. Wow. Porque yo tenía que entrar sí o sí. Sí, no tenía otra posibilidad. Yo no era hija de nadie. Claro. Yo no venía con ningún... Y eso siempre en una escuela de arte, en una escuela de música clásica, es bastante difícil, porque el prejuicio cultural, racial, existe. Sí, todavía existía en ese momento. Yo lo sufrí también. Hmm. Lo sufrí en carne propia, que de hecho que dejé de tocar guitarra. Y ahí apareció el 3 como mi instrumento salvador. ¿Y dejaste de tocar guitarra por esa...? En un momento sí, cuando pasé al otro ¿Por esa nivel, cuestión, por la cuestión de la discriminación? Ya, en el nivel más grande, en el segundo nivel, porque la escuela tiene 3 niveles. Hmm. Nivel elemental, que es de segundo grado a noveno grado. Nivel medio, que es décimo, o sea, sería décimo 11 y 12 grados, sí. Pero en vez de décimo 11 y 12 son 4 años. Uh-huh. No sepa, ya cuando tú estudias en el conservatorio, que pasas al segundo nivel, que es nivel medio, ya no puedes hacer el preuniversitario, porque uh-huh. ya tienes otras asignaturas, todas las asignaturas están relacionadas con el arte, ¿no? Sí. No, o sea, das estética para una manera de cultura, ya no das ni física ni química. Yo di física y química un año nada más. Claro. O sea, yo ni... Después ya desde muy chiquita te orientan. Claro, sí. Entonces tú estás en un conservatorio, todo va en función del conservatorio. Sí. ¿Sí? Y así estás hasta que te gradúas. Toda tu vida, vives toda una vida desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en un conservatorio, por almuerzas en la escuela, y estás todo el día ahí hasta que te gradúas. Sí. Es mucho estudio, profesores de piano ruso, como en mi caso, profesoras, o sea, todos graduados, muchos graduados de Tchaikovsky, o sea, un nivel muy alto de presión, exigencia. De exigencia para un alumno de música clásica, porque además son pocas plazas y verdaderamente entran los que ellos creen que tienen condiciones para entrar, si no, no. ¿Tuviste que tocar alguna canción para entrar o era? Normalmente cantas, pero no me acuerdo ahora. ¿Te acordás? No. No. Bueno, ¿te parece que hacemos la primera? Dale. ¿Qué vas a...? Voy a hacer una que se llama, hablando de esto así, de cosas que pasan así, que uno siente que a veces Chama sirvió de algo. Cada cual que sea su historia, pero es una pregunta y sirvió de algo, pero también es una afirmación, ¿no? Dicho desde el optimismo de uno, si se quiere, ¿no? En el caso mío siempre lo trato de optimizar y de ser optimista para la vida misma, ¿no? Hoy empezamos otra vez. Tiempo. ¿Se fue el tipo? No sé si el tipo o la tipa. O la tipa. Se fue. Esto es el neutro, esto no tiene. Esto es plurigénero. Después te voy a preguntar. Esto ¿Tenemos, es plurigénero. ¿Tenemos tanda? Ah, bueno. Después te hablo de eso. Una tandita y ya volvemos. Estás escuchando Hora Libre. Muy bien, seguimos acá charlando en esta bonita y hermosa y un lujo de charla. Con Yusa, que está acá tocando. ¿Sabes que vinieron ya bastantes, tanto escritores como músicos, como distintos artistas? Y a todos medio que les preguntamos lo mismo: si uno tiene que vivir para escribir, o vivir para cantar, o vivir para pintar, o vivir para. No, yo te preguntaba recién, se fue. Uh-huh. Digo, la música te funciona también como un lugar de verte a vos misma, de reflexionar, de sacar demonios de adentro. Yo creo que sí, porque de hecho lo que pasa es que yo no soy muy objetiva, porque yo siempre estuve haciendo música. O sea, no fue algo que yo dije a los 10 años, a los 15, bueno, quiero ser músico para viajar, o quiero ser músico para tener dinero, o quiero ser. Yo nunca pensé eso. Yo siempre quise ser músico, o sea, siempre quise primero ser músico clásico. Yo quería tocar guitarra clásica, era lo que a mí me gustaba, ¿sí? Yo uh-huh. veía a Leo Brouwer, a Gismonti, y uh-huh. eso era lo que yo quería hacer. Veía a Chucho Valdés, a Juan Formel, que eran wow. músicos que todos son graduados del conservatorio. Todos los músicos de esas bandas claro. populares son músicos de conservatorio. Pero después se fueron para otros lados. No, o sea, sí, la formación importa, clásica... La formación después... era esa, pero siempre fueron músicos. En la escuela claro. formaban las bandas, como hacíamos nosotros también en la escuela. Pero eran escuelas de un alto nivel de formación clásico. Uh-huh. Entonces, imagínate, cuando tú escuchas a Juan, la banda Bam Bam, sí. todo eso es un arreglo que está escrito, es una orquesta que está escrito para orquesta de charanga, que es la que tiene violines y trombones. O sea, que es todo un formato, y eso, y esa era la pluma del maestro. O sea, y es una escuela que tú viste, y esa escuela, yo quería estar en esa escuela. Claro. O sea, pero mucho antes ya yo estaba tocando música, entonces no es, y se convirtió por suerte, o sea, en tu forma de vida. En mi forma de vida, sin que siquiera elegirlo, pero al mismo tiempo, evidentemente, fue una consecuencia. Uh-huh. O sea, de un modo de vida, de que mi mamá, por ejemplo, de vivir en Cuba, de estudiar en un lugar donde yo no tenía que estar pensando en un alquiler para vivir para ir a estudiar, con lo cual los estudios los terminas en la edad que sí, se termina. Eso te preguntaba antes, ¿no? Eso, la vida de que por ahí acá es distinto, un chico que quiere venir de Santiago del Estero, estudiar al conservatorio en Buenos Aires, que los padres le tienen que mantener un alquiler, que tienen que trabajar aparte. En Cuba se estudia en la Escuela Nacional de Arte, estudian los alumnos que vienen de provincia, pero están las provincias en cada país, ¿y después? En cada provincia principal hay una escuela a nivel elemental y una escuela y a nivel medio también. ¿Y cuando terminaste? Y cuando terminas en la escuela, yo terminé en el año 92, por ahí, uh-huh. 92, 93, y ahí tienes que hacer una cosa que es obligatoria, que es el servicio social, sí. que es como una evolución a la carrera, toda la carrera de música, y tienes que hacer 2 años de servicio social dando clases, donde te toque, en cualquier de lugar música. De la isla, sí. de como maestro de tu especialidad, de tu... De ¿Y tu, dónde te En cualquier dice? Lugar. No, yo no di en ningún lugar porque... yo pasé a formar la mejor parte de todo, que yo salí de la música clásica a empezar a tocar directamente en una agrupación que era profesional, y eran las únicas que podían pedir a un alumno recién graduado. Entonces se habían quedado con Sin 3-0. Sí. Sin 3-0, una agrupación que es muy famosa en Cuba de mujeres. En esa época era el boom de las agrupaciones de mujeres de salsa y eso, muchos grupos, como por ejemplo Anacaona, que es un grupo que viene del siglo XIX, sí. que es un grupo de mujeres con trombonistas, no sé qué, que siempre y va mutando y sigue quedando, la sigue conformación quedando, y quedando hombres. Siguen quedando las nietas, o sea, ah, mira. Sí. Y sigue siendo Anacaona, pero es una banda de 1920. Sí. O sea, ¿y a cuál entraste vos? Y entonces estaba Son Las Que Son, que era otra banda así también muy famosa, y esa era la banda en la que yo entré. Entonces ellas se tenían que ir de viaje, por ejemplo, para México, porque sí. tenían un trabajo en el Antillano, que es un cabaret muy importante de casino, de salón, uh-huh. de salsa, o sea, de casino, de salón de México, que son los grandes clubes o de casino para bailar casino y esas cosas, multimillonarios, donde tocan tres bandas de las seis de la, de, desde las 11 de la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y nosotros estuvimos por 4 meses en México, en el DF, ahí en Francisco Pimentel, tocando en el Antillanos, y o sea, yo me gradué, y yo decía, no, claro, pero a mí ya me ubicaron. No, pero no puedo porque tú haces servicio social. Y dice, no, es que nosotros somos grupo profesional, te podemos pedir. Entonces fui directamente perfecto. Y empecé a viajar ya por el mundo, con 19 años, empecé a girar y no paré de girar hasta hoy. O sea, me cambió un poco la vida en ese sentido porque sí. no hice la misma vida que hicieron otros músicos clásicos. Que se quedaron, claro. Y otros músicos sí, eran igual que yo, que tocaban ahí, por allá. Hay muchos músicos amigos míos que hoy están tocando igual en agrupaciones claro. por ahí, en el mundo. ¿Y qué te aportó, digo? Pues estamos hablando de década del 90, periodo especial. 80, no, antes. Cuba. Muchos años. Bueno, yo tenía 15 años ya casi cuando el periodo especial. ¿Y qué te... digamos, ¿qué te impactó de salir al mundo? Que por ahí hay muchos cubanos que no tienen esa posibilidad de viajar, como hay pasa muchos que argentinos. Yo salí muy jovencita, claro. muy jovencita, y al mismo tiempo en Cuba, nosotros siempre estuvimos, la educación en Cuba tiene mucha información del mundo. Sí. Entonces nosotros nunca estuvimos ajenos, porque incluso el sistema de educación cubano es un sistema de educación europeo, uh-huh. ¿entiendes? De escuela francesa, de sistema Waldorf, o sea, es un sistema de ese mismo tipo, con lo cual nosotros todo lo que consumíamos a nivel, por ejemplo, televisivo, veníamos muchos programas, venían de, o sea, nosotros, yo por ejemplo, para mí, yo estoy loca por ir a Sofía, porque ahí mi mamá estudió en Bulgaria, mi mamá es economista y parte de eso, y mis tías estudiaron en la Unión Soviética. Entonces, mi papá viajó toda su vida, o sea, yo conocí a mi papá ya viajando. Claro. O sea, mi papá se iba 9 meses, venía, pues 10 meses, se venía, porque como había un embargo económico, salían los barcos con la tripulación cubana y no venían hasta dentro de 10 meses. Claro. Así, hay una canción mía que se llama Fantasma del Marino que tiene que ver con esa relación de con mi mamá tu, siempre con tu papá esperando. Dando vuelta. Esa cosa. Y entonces, siempre los viajes para en esa época, después si hubiese sido como más raro porque hubiese pasado el tiempo de un joven de conocer el mundo. Uh-huh. Yo llegué justo en ese momento. O sea, claro. Me tocó en ese momento, estuve estudiando sin parar, yo no dormía apenas porque teníamos 8 horas de estudio, ¿no? O sea, que es otro tipo de sistema cuando tú estudias en un conservatorio, en una escuela de ballet o en una escuela de deporte, uh-huh. que son las 3 escuelas llamadas especiales que tienen una carga de estudio muy fuerte, que incluso tienes que ir al psicólogo para poder rendir con la doble carga. Entonces uh-huh. tienes un día de psicólogo que vas ahí a hacer ejercicios de relajación, porque imagínate, tienes toda la carga de la escolaridad con tareas, más toda la carga de música con tareas sí. y todo igual por la tarde. ¿Y por qué pensás que se le da tanta importancia en Cuba? Digo, estos tres que vos mencionaste, música, arte, ballet y deporte, ¿le da una cierta identidad frente al mundo también? Digo, es parte de la identidad de Cuba, siempre eso en Cuba siempre fue algo muy marcado, muy de la Cuba siempre se vanaglorió de su riqueza. Uh-huh. Y eso es lindo porque, por ejemplo, tuve la escuela de ballet, que es una escuela fuerte, ¿viste? La prima bailarina que sigue estando ahí, Malicia Alonso, es una escuela que pasó por muchos lugares, o sea, porque eran personas que antes eran de la alta aristocracia cubana, claro. que después se quedaron viviendo dentro de un sistema totalmente socialista, uh-huh. pero tú vas al ballet nacional y tú en cuenta sigues viendo la silla de Alicia Alonso con su nombre, bordado en oro, porque es Alicia Alonso la primera bailarina claro. y la creadora del Ballet Nacional de Cuba, que puso todo su dinero en función del Ballet Nacional, compró la ropa, compró taboncillo, pero ella siempre fue millonaria, o sea, ella siempre fue Doña Alicia Alonso, claro. y fue tratada siempre de esa manera. Era la única persona que tú veías que iba a entrar, decía lo que venía una limusina en el medio de La Habana Vieja, ¿entiendes? O sea, claro. ¿entiendes? O sea, también eso son cosas que siguieron siendo parte de la cultura, uh-huh. lo mismo los humildes siguieron siendo humildes. O sea, la clase obrera siempre fue una clase obrera y siempre hubo una clase aristócrata que fue de descendencia que fue yendo de esa manera. Lo que pasa es que también hubo una clase humilde que tuvo también una posibilidad de de poder dedicarse a su vocación. Y eso fue re lindo porque entonces de momento tú veías y se graduaban 15.000 médicos y todos tienen trabajo. Claro. 20.000, no sé, 10.000 arquitectos y todos tenían trabajo. O sea, y había un sistema de movimiento que, bueno, pero eso gracias a lo que, al surtido de la Unión Soviética. Después de que se acabó eso, todo el mundo se quedó en el aire. Claro. Yusa, ¿hacemos el segundo? Dale. ¿Qué tenés ganas de tocar? Voy a cambiar de estilo, ahora voy a hacer un cha-cha-cha. Dale. Desnudo está el cajón. Es una historia teatral. De esta fascinación se abre la espera de para una fábula. Lejos de la estación, alguna Penélope se paró algún reloj. Tiempo del brazo empuja mi llanto, bebiendo las olas del mar que se me levanta enfermo como un ruido en el suceso. La esperanza y en la esquina y en una danza mueve una ilusión, salta en la razón, oh, amor. Se me adelgaza la esperanza y en la esquina y en radio la mareja y en una danza mueve una ilusión, salta en la razón. Oye, a la madre llevó, ¿sabes quién? Cha, cha, cha. Óyeme, no te me quedes callado ni nada, habla, informa, óyeme, dile a la gente lo que está pasando, lo que se van a perder si no van el 19 a la sala Néstor Kirchner, a ver a Yusa, a ver a Kike Ferrari en el bajo, a Cristian Fayat en la batería, y de invitados especiales, Juan, será muy lindo, porque va a haber intercambio folclórico cubano, óyeme, del bueno, oye, no hay nada malo, porque ¿sabes quién? Va a estar el maestro Juan Saavedra, óyeme, con su compañía, compartiendo, musicando y bailando el cha-cha-cha. Oye, que acaba de llegar a las madres, cha-cha-cha, si tú cantas también, ese no será mal, mira, cha-cha-cha, oye, óyeme, cha-cha-cha, esa voz, caballero, cha-cha-cha, ponle romanticismo y sabor, cha-cha-cha, oye, cha-cha, yo te traigo, cha-cha-cha. Mira qué bueno este canto, cha-cha-cha. Oye, yo te quiero invitar al cha-cha-cha. Mira cómo baila, mira cómo canta, mira cómo viene y cómo va, cha-cha. Oye, como el pensamiento sincero. Cha-cha. Oye, ese pensamiento que no tiene miedo. Cha-cha-cha. No de expresar lo que siente. Cha-cha-cha. Oye, mira que el corazón no miente. Cha-cha-cha. No miente, no miente porque no hay maldad. Cha-cha-cha. Cuando estamos solo bailando, ¿el qué? El cha-cha-cha. Muchachos, lo acaban de decir alto y cha-cha-cha. Claro. Mira, y lo repite para que lo sepas. Ven allá afuera, cha-cha-cha. Ah, desde la mesa de sonido también se está bailando. Cha-cha-cha. Se estaban dando. Oye, me te estaba haciendo un moño por allá, se levantan las manos. Cha-cha-cha. Oye, esto sí está bueno, esto sí es humano. Cha-cha-cha. Por eso nos vamos cantando y se quedan así, pero vayan, cha-cha-cha. Vayan allá, que nos vamos a ver, que vamos a cantar. Cha-cha-cha. 19 de noviembre en el Centro Cultural Néstor Kirchner, no se lo pierdan. Estás escuchando Hora Libre, Lijalad y Peñafort hasta hasta las 18. Último bloquecito acá con Yus. Este es como en un recital que te gusta mucho y vos decís última. Y decís, última. Ya se acabó la cosa. Ya está. Se acabó la joda. Entonces, bueno. Pero 5 minutos dan para. Cinco. Sí, después podemos cantar. Podemos charlar 5 minutos. ¿En serio? ¿Esto está saliendo o no? Sí. Te quería preguntar por tu relación con Argentina. Ajá. ¿Cómo te llevas con Argentina? Bien, de hecho. ¿Hace cuánto que estás acá? Sí, sí, sí. Por eso, me estabas contando recién ahí en cerca de La Plata, ¿no? En Villaliza. Sí, hace ya casi 7 años. ¿Y por qué decidiste venir? Bueno, yo siempre llamo las causalidades. Sí. Y esto fue una causalidad a favor para mí. Porque de hecho yo venía, siempre giré por Europa, Japón, o sea, pero nunca para América del Sur. El único lugar que había venido acá, o sea, de acá abajo del sur, era Brasil. Mira. Que vine en el 2004 a participar del DVD de Lenine, un DVD que obtuvo Grammy después en el 2015. Sí, y por eso es que me conocen a mí en Argentina. Yo no sabía que había un público que me conocía a mí aquí. Mira. O sea, porque no, incluso mi baterista hoy, el que toca conmigo, como parte de la banda, del trío, Cristian Fayad, fue el primero que me escribió a mí en 2005. Ajá. Che, ¿cuándo vas a venir a Argentina? O sea, claro. Y después la vida, pasaron 4 años. Y terminaste acá. Y terminé acá. Vine con Santiago Feliu en el 2008, en diciembre del 2008, en una gira con él de socia de Santi, porque básicamente normalmente nunca tocamos juntos, más allá en la casa que tocábamos todos los viernes, nos veíamos de fin de semana porque éramos amigos, familia, o sea. Y entonces daba la casualidad que yo no tenía nada de giras mías en ese momento. Yo acababa de venir de una gira y tenía ese hueco de tiempo que de Santiago venía para acá. Dije, coño, es Argentina, mira eso, sí. ¿Qué mejor que ir a Argentina con el cubano más argentino que yo conozco? Porque sí. Santiago tenía una cosa, vivió acá en una época, en los 80 y eso. Y entonces con él vine en diciembre. Y bueno, y fueron lo que te digo, una suerte de causalidades y consecuencias de lugares donde toqué, que pude encontrar hice contacto con gente, con mi propia manager, como que es la socia de mi oficina, con la que trabajamos juntas. Tenemos ya un proyecto de trabajo que es con Paula Rivera, que en ese momento ella trabajaba en Notorious. En Notorious no, trabajaba en MD Records, que era una discográfica, que incluso uno de los presidentes de MD Records tenía que ver también con Notorious como socio. Y entonces a mí me programaron, la persona que traía a Santiago, como sí sabía que había gente que me conocía, que yo sí no lo sabía, sí. Me programó a mí para tocar, para hacer un concierto en Notorious. En Notorious, y de repente cuando vine con Santiago Feliu. Entonces yo con Elmer, que era el otro músico, guitarrista con el que tocamos en esa gira, con Santi, Elmer, como además siempre era buen disco, pero nunca, teníamos un repertorio grandísimo nosotros dos. Claro. Y dijimos, óyeme, estos somos nosotros. Entonces, pero yo decía, mira, un concierto mío, para mí era como que raro, porque, estaba todo lleno, me acuerdo, estaba Pedro Aznar, o sea, estuvo buenísimo, pero no gritaba, no sé qué, ¿viste? Estuvo buenísimo. Y después me programó, y Paula, como trabajaba ahí en MD Records y estaba viendo la programación de Notorious, vio que yo estaba programada. Y ella, como es productora, siempre era producida en La Plata y todo eso. Te llevó para allá. Me programó en Ciudad Vieja, que fue el primer lugar que yo toqué antes de tocar en Notorious. O sea, claro. Toqué primero en Ciudad Vieja. Y cuando llego a Ciudad Vieja, me pasó lo que no me había pasado en la historia de mi carrera hasta el 2008. Uh-huh. Que cuando llego ahí, de momento habían 200 personas esperando a Yusa. Y yo no sabía, yo miraba así, pues bueno, esto debe ser que esto se llena siempre, que voy a tocar acá como... Incluso fue muy gracioso porque todo el mundo esperaba a la bajista de Lenine. Claro. Y yo me bajé con la guitarra, un piano, toqué creo que un tema con el bajo, no sé, pero toqué todo guitarra, porque es lo que básicamente yo toco en mis conciertos. Toco bajo también, pero con el bajo, los instrumentos tienen que ver con las épocas que yo he ido, que yo fui bajista una época y tocaba bajo nada más, que en una banda. Sí. Entonces, pues, o sea, no es que yo toco bajo en todos mis conciertos, o sea, toco, pero siempre como, y entonces era como que de momento un público que o sea, que yo no sabía que había un público. Y así, bueno, de ahí, por supuesto, ya empezamos todas las conversaciones para poder sacar editar un disco acá mío, que para poder hacer una gira. Uh-huh. Entonces, de ahí, con el discográfico con el que yo venía trabajando, con el que hice mis 3 primeros álbumes, que es un discográfico inglés, hicimos una licencia para Argentina. Uh-huh. Y el primer disco que se licencia para Argentina es el disco Haiku. Entonces empezamos a girar en el 2009 y ahí empecé ya por toda Argentina. Y de hecho también Europa también era como que musicalmente estaban cambiando mucho los sistemas de Y fue como que perfecto porque yo, América, eso, o sea, como si eso tenía más que ver conmigo. Querida. Claro, es que tenía que ver más conmigo. Yo nunca había encontrado un público de esos fiel, pasional, de eso que te viste, que sí, te sí, sigue, sí. Que te. Y eso es un público, eso no existe en el mundo, en el mundo. O sea, que de momento yo, de momento estaba acá y tengo más público que en Cuba. O sea, ¿sabes? Sí, sí. Y sí. Es como, y en Cuba tengo público, entonces todo, o sea, pero que a escala es. Porque es otra, es otro tipo de la tradición cultural argentina es muy fuerte. Uh-huh. Y se consume mucha arte, mucho arte, mucha cultura, y además ser un país que tiene acceso, desarrollo en ese sentido, de riqueza, que no tiene Cuba, que Cuba es un país súper cultural, pero sin recursos. Claro. Entonces, no es lo, y más eso, esas cosas se cortaron en una época. Las que eran así, de ahora es que están de vuelta proliferando un montón de tendencias y de cosas culturales que, de esos hábitos. Y en el momento yo me quedé así como que, o sea, no puede ser. Y entonces ya, por supuesto, todo se empezó a dirigir, siguiendo a Francia. Mi gira siempre es de Europa, eso, en Francia. Seguí yendo a Japón, pero siempre, pero ya de este lado, siempre. Bueno, ya, qué bueno ya fui que de un sueño a la quiaca. Bueno, ¿se vienen para adentro? Sí, dale, venga, no dale, tímida, nunca. Aparte, este tema que viene hoy ahora. Hoy estamos muy contentos porque nos vino nuestra. Tenemos dos productoras, Anuka, que es la que está allá atrás, que nos había abandonado y volvió. Así bueno, que estamos venga, muy contentos. Venga todo el mundo acá. Nos vamos a despedir. El sonido también. Tenés por delante entonces, 19 de noviembre. Ahora tengo en el 19 de noviembre Kirchner. En la Kirchner. ¿Alguno más acá? No, en Buenos Aires y no. Bueno, me voy a 14 a La Rioja. Bueno, o sea, tengo otros conciertos. También voy a tocar por acá en Café Dumas también. Sí. Cerca acá en Buenos Aires. Pero bueno, lo más ahora lo que viene es el 19 de noviembre, que va a ser una gran fiesta porque va a haber música, tambores, va a ser un concierto para celebrar también esa la pluralidad de donde de todo esto que hemos hablado, de los sí, folclóricos, sí, sí. Los que nos une. Y por eso quiero hacer esta canción que se llama El Carnaval. Dale. Que es una canción que va al próximo disco y tiene que ver con esta, ¿no? Con lo plural, con todo lo que somos, ¿no? Y tiene un coro. Así que mira, sí, a ver si la foto es esa. Claro. Óyeme, el sonido ya también puede venir para acá. De todas maneras, dale, cuando vayas a poner el dale, stop. Dale, Juana. Óyeme, ya cuando vengas a poner el stop, ya se acabó la canción. Así que no importa. Ya habrá terminado el programa. Nos habrán sacado el aire. Pero no importa, nos habremos quedado acá cantando el coro que dice así. Vamos a escuchar y preparados. Vienen. Vamos a ver el carnaval. Oye, es facilito. Vamos a ver. Oye, el carnaval. Oye, cántenlo sin miedo una vez más. Vamos a ver. Oye, leíanla. El carnaval. Entrelazado en la ciudad, viejos dolores, nuevos sueños, día de reyes y el recuerdo de aquel beso que pedí con la ilusión que un día te acordarás de mí, que escapó por fin la esperanza de volver a cantarle a la vida y celebrar con quién, con el carnaval. Oye, mira que donde yo quiero estar, con el carnaval. Oye, sí, sí, cantando una vez más, con el carnaval. No, no, no. No dejes de entonar el coro con el carnaval. A ver si yo lo digo de este modo, con el carnaval. Oh, sí, sí, tenemos la posibilidad de amar con el carnaval. Oye, y de no preocuparnos más, sino ocuparnos carnaval. Ay, ay, ay, pa' no molestarnos con el carnaval. Óyeme, mira, que vienen así los vientos sonando. Va para, va para. Guapara, guapara, carnaval. detalle que traigo con la ilusión de verte otra vez en la ventana, tratando de ocultar la herida con el carnaval. Ven, ven, ven, no te alejes más con el carnaval. Ven, ven al carnaval con el carnaval. Oye, los espero el 19 en la sala Néstor Kirchner. Oye, tenemos mucha alegría, mucho para compartir. Oye, música, música para vivir. Oye, un día ese día será con el carnaval. Yo quiero, te quiero invitar al carnaval. Vamos a ver, nadie sabe cómo termina esto. Vamos a ver. El carnaval, oye, nos vamos uno en filita cantando. Vamos a ver, eso es. Ay, mi madre. El carnaval, estamos al aire, ¿eh? Esto se va a acabar, no, se va a acabar. Vamos a ver, mientras tanto cantemos el carnaval. Oye, entonemos nuestro cantar. Vamos a ver, oye, el carnaval. Oh. ¿Cómo? Yusa, con nosotros, 19 de noviembre, ahí en el Centro Cultural Kirchner. Esto fue Hora Libre, Yusa. Muchas gracias, bueno, por, muchas gracias, gente, por venir. Gracias por la invitación. No, y te vamos a invitar de nuevo. Bueno, ¿cómo no? Si venís. ¿Cómo no? Siempre. No voy a venir. Volvió. Buenísimo esto acá. Volvió nuestra dicta nuca, Analía Fernández Fuchs. Estuvo Juan Alfonso también en la producción. El pelado Gustavo Barros en la operación técnica, que le hicimos irse un poquito más tarde. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Le mandamos un beso muy grande a Graciana, que no sabemos dónde está. Y al hombre del traje gris. Y al hombre del traje gris. Bueno, y abrazo y gracias ahí. Gracias a Anita Quiroga también. Y así ¿a quién que, no, y a todo el mundo, a toda la gente que tiene que ver con esto, con el hecho de, a la música. De tener a la música y a tener la, nuestro, estos, estas horas libres son importantes porque es parte también de lo que necesitamos también uh-huh. para hablar de otras cosas, para pensar de otra manera, para estar relajados, para tomarnos un tiempo y a un café. Gracias, Yusa. Chau. Estás escuchando Hora Libre.